Seguimos en Con la Esperanza entre los Dientes y bueno, con la intención de seguir conversando sobre la coyuntura latinoamericana, lo que está pasando en nuestro continente y con los movimientos populares, estamos ahora aquí en comunicación con Cecilia Buick. Hola, Cecilia. Sí, te escucho. Nos comunicábamos con vos, Cecilia, para un poco conversar sobre la situación ahí en el Paraguay. Vos sos una cientista social y militante popular paraguaya. Y nos interesaba, bueno, que para la audiencia que nos comentaras un poco cuál es el clima en este momento en términos del proceso que se está dando en estos últimos años allí en el Paraguay. A veces las noticias, digamos, en nuestro país no llegan tan fluidamente. Así que nos interesaba mucho conocer tu perspectiva, tu mirada. Bueno, primero un gran saludo a todo el programa y a toda la audiencia, y nuestra solidaridad y nuestro apoyo a toda la lucha que están llevando tanto los docentes como el movimiento popular argentino en resistencia a estos golpes que están viviendo nuestros pueblos, ¿no? O sea, nosotros aquí en Paraguay, es el quinto año luego del golpe de Estado del 2012, que lo contabilizamos en ese sentido, no para colocar un hito solamente en términos testimoniales, sino para marcar el periodo que se abrió a partir del golpe de Estado, que es parte de las ofensivas que están llevando adelante las clases dominantes en nuestra región, ¿no? O sea, el golpe de Estado en Honduras en el 2009, en Paraguay en el 2012 y el año pasado en el 2016, el golpe en Brasil, donde se está intentando dar una nueva avanzada en términos de ajustes que le permitan al capital, en el marco de la crisis estructural que está teniendo a nivel internacional, poder fortalecer el saqueo de nuestros pueblos, ¿no? Uh-huh. Y ahí creo que hasta mirando las experiencias solamente de estos tres golpes de Estado podemos entender claramente este objetivo en términos de profundizar la explotación de la fuerza de trabajo y en consecuencia el retroceso en términos de los derechos laborales, de la persecución y criminalización social, de la entrega y el saqueo de recursos naturales estratégicos, como es el agua en el caso paraguayo y Honduras, como es la tierra, como son otros recursos como los hidrocarburos. Y se marca un poco el escenario que con este proyecto político-económico coloca gobiernos absolutamente alineados y serviles a los intereses del imperialismo y del capital, ¿no? Que no es la excepción en el caso paraguayo. O sea, el gobierno actual llega luego del golpe de Estado, a partir de elecciones, que nosotros decimos que fue más que nada una farsa eleccionaria, y que en ese marco viene avanzando rápidamente en políticas de endeudamiento, ¿no? Uh-huh. Más que triplicando la deuda externa del país, en ese sentido sujetando más fuertemente los destinos de nuestra patria a los capitales financieros internacionales, y frenando, cortando y cercenando derechos conquistados, ¿no? Estamos hablando de que, por comentar un caso fundamental, el saqueo y el avance en términos de la expansión del latifundio sobre asentamientos campesinos e indígenas que van siendo desalojados. Estamos hablando también de la impunidad y el apoyo al avance de la criminalización de la lucha social, incluso los asesinatos a dirigentes, que llevamos más de 25 dirigentes sociales asesinados por sicarios en estos años desde el golpe de Estado. También en términos de el recorte y el cercenamiento de derechos laborales, o sea, tenemos una política de desindicalización importantísima promovida desde el gobierno, donde desde la asunción del actual gobierno no han reconocido nuevos sindicatos, no han reconocido una seria renovación de autoridades de sindicatos nacionales, buscando con ellos ir desestabilizando y dejando a los sindicatos en una situación de irregularidad jurídica promovida desde el mismo gobierno, ¿no? Entonces, un intento de ir frenando la lucha popular y avanzando en políticas de ajuste y de mayor profundización del saqueo. A eso se suma, por un lado, que esos intentos se han encontrado constantemente con la resistencia y la fuerza de todo el campo popular paraguayo, que ha logrado recuperarse rápidamente de los primeros embates del golpe de Estado, y ha mostrado y venimos demostrando una fuerza y una resistencia sumamente importante. En estos años nosotros tuvimos dos huelgas generales, luego de 20 años de no existir una huelga, de no haberse dado una huelga general en el país. Hemos tenido la primera huelga general en el año 2014 y la segunda huelga general en el año 2015. y no se descartan los preparativos que se están empezando a tener para una tercera huelga general, ¿no? Estas huelgas generales a su vez han tenido la característica de que hemos sumado en espacios amplios, unitarios a distintos sectores, y hemos tenido movilizaciones de todo el campo popular, desde el sector sindical, el campesinado, los pueblos originarios, los estudiantes secundarios, universitarios, las mujeres, o sea, en una amplia unidad de todo el pueblo paraguayo, justamente denunciando, enfrentando y confrontando las políticas de saqueo y de explotación del actual gobierno. Uh-huh. Y este año es un año también preelectoral, ¿no? Estamos el año que viene dentro de los temas, tenemos elecciones generales en el país, donde eso marca también una serie de disputas, porque el actual gobierno y la fracción que está actualmente en el gobierno pretende poder lograr continuar, y en ese sentido está intentando movilizar toda la maquinaria estatal a su servicio para tratar de mantener su propio proyecto, incluso intentando volver a plantear al mismo presidente como candidato, para lo cual necesitan una serie de cambios constitucionales que no están logrando tener la mayoría para ello, ¿no? Uh-huh. Y frente a ello, la posibilidad de una nueva candidatura del presidente Fernando Lugo, que desde el golpe de Estado ha mantenido una legitimidad y una popularidad que anteriormente no ha sido conocida, ¿no? Y con todos los ataques que viene teniendo la clase dominante, los medios de comunicación, la misma maquinaria del gobierno, ¿no? Lugo mantiene una popularidad de 50-60%, manteniéndose como los favoritos entre los candidatos, lo cual representa, por un lado, una síntesis de una serie de necesidades y de esperanzas de cambio por parte de todo el pueblo, de toda la ciudadanía, y por otro lado, una posibilidad real de un frente, de una opción que haga frente al actual gobierno. Uh-huh. Y Cecilia, te hago una consulta, ahí vos hablabas de ahí de Lugo, y la pregunta que me hago es, ¿cómo se está reconfigurando el campo popular como para, digamos, detrás de esta figura, si es que Lugo, digamos, va a convertirse eventualmente nuevamente en candidato, para, digamos, para construir una alianza que pueda llevar al gobierno, digamos, pero que sea diferente de la que lo llevó al gobierno en la primera oportunidad? Hay un aprendizaje bastante importante de todo el campo popular y del movimiento popular paraguayo en este periodo, que tiene que ver con comprender justamente que los espacios dentro del gobierno solamente pueden llevar adelante los cambios si es que la garantía está dada. Y esa garantía, decimos nosotros, es el pueblo organizado y movilizado. Los cambios que hemos logrado en todo el periodo han sido en gran medida respaldados e impulsados por una ciudadanía, por un pueblo que estaba realmente movilizado y luchando por la recuperación de las tierras, por la renegociación del Tratado de Itaipú, por la ampliación de los derechos de educación, de salud, por la reforma agraria, por los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, esa es la garantía y eso es también el aprendizaje, ¿no? O sea, acá nosotros tenemos que recordar que el golpe de Estado del 2012 no fue contra el gobierno de Fernando Lugo, sino fue contra el auge del movimiento popular, que a partir de movilizaciones masivas venía tocando las contradicciones fundamentales de esta estructura que tendría en visión y feudal que mantiene la clase dominante en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Se sentaba principalmente en un control del latifundio y en su alianza con el, principalmente con el capital financiero, ¿no? Entonces, las movilizaciones de campesinas, populares, antes del golpe, fueron creciendo y fueron tocando estos puntos fundamentales, ¿no? Estamos avanzando en recuperación de tierras usurpadas por capitales extranjeros. Entonces, el golpe vino contra eso. Y hay una conciencia popular y un aprendizaje en entender que justamente el golpe no fue contra el gobierno, sino fue contra el pueblo, uh-huh, y que somos nosotros, el pueblo organizado y movilizado, la garantía para que eso se dé, ¿no? Ahora, ¿cómo se da el juego de poder ir avanzando? Es el principal desafío, porque aquí, junto con el aprendizaje de que somos el pueblo organizado, la garantía de los cambios, viene también el desafío histórico de la unidad, ¿no? Uh-huh. Y de una unidad que nosotros entendemos es una unidad amplia, amplísima, ¿no? Una unidad que desafía a todos los sectores que estamos siendo víctimas del actual proyecto de despojo y de saqueo del país, para poder realmente pensar un proyecto soberano e independiente, tanto de nación como a partir de eso de integración regional e internacional, ¿no? Entonces, ese desafío de la unidad es un desafío pendiente y fundamental, donde han habido avances importantísimos que se materializan y se concretizan en la lucha, ¿no? O sea, dos huelgas generales en un periodo de 3 años es algo fundamental para entender un proceso de unidad y para pensar un proceso de unidad, ¿no? Donde entendemos que la unidad tiene que venir, por un lado, de la acción y de la lucha concreta ante unos objetivos concretos, y desde ahí, y a la par, si podemos pensar un proyecto electoral también en ese marco unitario, es el desafío fundamental. Justamente sin dejar de entender que nuestra garantía es la movilización. Exacto. Y vos ahí al principio de tu intervención hablabas sobre el tema del imperialismo y el rol que está teniendo en tu país. ¿Qué papel está jugando, digamos, en particular Brasil en este momento, en esta etapa, digamos, y también China? China es como un actor que poco a poco está entrando en la región, ya claramente con mucha fuerza, pero no tengo muy claro yo en particular cuál es el rol que puede estar teniendo ahí en el Paraguay. Paraguay tiene una particularidad que dentro del marco regional fue el primer ejercicio de expansión del capital brasileño, ¿no? Y ahí tenemos que dejar claras dos cosas, ¿no? Una es que dentro del plano de unidad nacional, nuestra unidad latinoamericana, nuestra americana, es fundamental en los proyectos de liberación de nuestros pueblos. Pero esa integración la vamos dando justamente las organizaciones del campo popular, porque al mismo tiempo hay otro proyecto de integración, que es el proyecto de integración de las clases dominantes, ¿no? Donde su proyecto de integración es para poder ampliar, digamos, su expansión del capital y sus ganancias. Ahí Brasil siempre ha tenido en las últimas décadas una particularidad y un rol fundamental, porque Brasil, nosotros lo caracterizamos claramente, ha llegado a una fase del que llamamos subimperialismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, sigue estando de manera dependiente, articulada a nivel internacional, pero tiene una necesidad de expandir sus capitales y sus monopolios por su propio desarrollo, ¿no? Entonces, en la dictadura, en la década de los 60, Brasil empieza esa expansión con fuerza y su primer ejercicio de expansión en la región es Paraguay. Uh-huh. O sea, hoy día Paraguay es casi una colonia brasileña, solamente que el marco de mantener la independencia formal le sigue siendo sumamente rentable a los capitales, porque la legislación exonera absolutamente de cualquier tipo de tributación y brinda una serie de facilidades al capital que en otros países, o que si tuviese la legislación brasileña no podría tenerlo, ¿sí? Tiene una flexibilización, entre comillas, que no es más que una palabra para decir una posibilidad de mayor explotación. Y en ese sentido, el capital brasileño, aliado al capital norteamericano, son quienes principalmente establecen las redes de dominación extranjera en nuestro país, ¿no? Y que han tenido, de hecho, un rol fundamental en lo que fue el golpe de Estado del 2002, ¿no? Para configurar el nuevo espacio y el nuevo escenario de mayor saqueo al país actualmente, ¿no? O sea, ese otro proyecto de integración que tienen las clases dominantes es importantísimo que nosotros lo debatamos y lo miremos con claridad, porque es justamente contra quien nuestro proyecto de integración desde los pueblos está confrontando, ¿no? En términos de los espacios nacionales e internacionales. Entonces, ese rol que vos me decís que juega Brasil es fundamental y define tanto las políticas laborales, porque gran parte de las empresas que tienen mayores denuncias por incumplimiento del código laboral y por despidos de trabajadores son empresas brasileñas en el país, ¿no? Uh-huh. Avaladas y blanqueadas por el gobierno de turno. Tiene que ver de manera importantísima con el latifundio, porque gran parte y la mayoría de los desalojos de asentamientos campesinos se vienen dando por colonos brasileños, inclusive el último caso donde los mismos colonos brasileños pagaron a la policía para que se efectúe los desalojos de los asentamientos donde los cuales ellos, sobre los cuales están expandiendo sus cultivos de soja, ¿no? Uh-huh. Entonces, el rol del capital brasileño es fundamental en la configuración de la dependencia paraguaya y es al mismo tiempo un rol fundamental en la confrontación y la disputa política que están teniendo nuestros pueblos y que estamos teniendo por nuestra liberación. Uh-huh. Y ahí el tema de China es un tema que yo creo que hay que empezar a debatir más profundamente, ¿no? Paraguay no tiene un impacto como tienen otros países como Argentina y Brasil, donde creo que digamos que el avance del capital chino está de manera mucho más clara colocado, ¿no? Incluso Ecuador y otros países de la región, ¿no? Porque Paraguay sigue siendo uno de los países que mantiene una política de exclusividad con Taiwán. A diferencia de varios otros países de la región, Paraguay sigue manteniendo eso, que es una articulación internacional que data de la dictadura extremista y que se sigue manteniendo a partir de principalmente un vínculo de prebenda que el Estado realiza a través de los fondos recibidos de Taiwán, y para Taiwán un posicionamiento internacional importante, siendo uno de los pocos países que mantiene una política de exclusividad. Paradójicamente, nuestro comercio tiene a China como el primer importador. Y una última consulta, Cecilia, respecto a este día miércoles, el 8 de marzo, va a ser el paro internacional de mujeres, y bueno, una enorme cantidad de países se están sumando, las compañeras en todos lados se están sumando, y quería saber, bueno, cómo viene eso ahí en el Paraguay, cómo se está organizando, cuál es la magnitud, la importancia que está teniendo el movimiento de mujeres allí. Aquí el 8 de marzo el país va a parar y hay una organización sumamente fuerte e importante que a partir de la iniciativa de distintos colectivos feministas, de mujeres, organizaciones campesinas, ha tomado un rol nacional, y hoy día el 8 de marzo viene siendo y está instalado como un tema de agenda. El paro se va a dar a nivel nacional y se va a concluir con una movilización en la capital y en distintas cabeceras departamentales y ciudades del interior, justamente sumándonos al paro internacional de mujeres y colocando sobre la mesa la discusión fundamental de comprender el valor que tiene el trabajo de las mujeres, el rol que está teniendo la violencia en cercenar no solamente todos nuestros derechos, sino terminar asesinando a miles y miles de compañeras a nivel internacional y en nuestro país, y de poder realmente reivindicar una sociedad donde la igualdad sea la que reine y donde podamos acabar con toda la violencia contra la mujer y poder construir esa sociedad de iguales, ¿no? Entonces, este 8 de marzo Paraguay para, está habiendo un movimiento importantísimo, yo me animaría a decir un auge del movimiento de mujeres y el movimiento feminista que está instalando todos los temas de agenda, que está denunciando los feminicidios de manera importante, que está denunciando todos los acosos que están habiendo en términos de espacios laborales, de las mismas universidades, y que está marcando agenda a tal punto de dos hechos fundamentales para colocar, que como dicen la gran Sancho, el señal que cabalgamos, ¿no? O sea, hace cuestión de unos días, un movimiento que se autodenomina por la familia, tuvo que salir a hacer una contracampaña que se denominó Yo No Paro, ¿no? Intentando denunciar que la campaña del paro está vinculada a las famosas ideologías de género, entre comillas, ¿no? Y denunciando que esta es una tergiversación y manipulación, etcétera. Lo cual tuvo una respuesta masiva de sectores, de organizaciones de mujeres, de referentes nacionales, de la prensa, claramente de todos los movimientos populares, los colectivos feministas, rotunda, y que ha quedado justamente expresada como un intento de acallar el avance de la lucha de las mujeres que está teniendo actualmente, ¿no? Y al punto de que hoy, hace unas horas, las mujeres del partido gobernante, ¿no?, un partido históricamente fascista, se suman al paro, ¿verdad? Es decir, hasta las mujeres del partido de gobierno tuvieron que sumarse al paro por la fuerza que el paro está teniendo a nivel nacional, ¿verdad? Y esa es una victoria del movimiento de mujeres, y esa es una victoria del movimiento feminista que está colocando los temas sobre agenda y que está denunciando a lo que históricamente ha sido invisibilizado como el trabajo de las mujeres y como el asesinato y la violencia contra las mujeres. Bueno, gracias, Cecilia. Entonces, te agradecemos mucho la comunicación. La verdad que, bueno, pues diste un panorama muy completo de los procesos políticos y sociales que se están dando allá en el Paraguay. Y bueno, nos mantenemos comunicados contigo para otra oportunidad. No, excelente. Siempre un gusto compartir y entendiendo siempre y solidarizándonos siempre que la lucha de nuestros países es la lucha de todos, ¿no? O sea, nosotros sentimos como nuestras todas las movilizaciones en Argentina, y de hecho lo son, O sea, creemos que el movimiento popular paraguayo, argentino y latinoamericano somos una fuerza en lucha por nuestra liberación. Así que un abrazo fraterno a los compañeros y las compañeras. Y sabemos que son momentos duros, pero sabemos también que venceremos. Buenísimo, te agradecemos mucho. Ahí hablábamos con Cecilia Buick, intelectual paraguaya, militante popular, y que nos daba un panorama muy completo de la situación ahí en el Paraguay, del proceso de reconfiguración de los sectores populares de cara a las elecciones del año que viene, y bueno, también de cara al 8 de marzo, de cómo se viene organizando el movimiento feminista. Seguimos con la esperanza entre los dientes y nos escuchamos en un ratito.